tomé un tequila pa' aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Dándole vuelo a la hilacha, mi chula checa la facha, pa' fuera las vibras gachas. Siempre sobre la talacha, paso a pasito como la carcacha, en la pista moviendo las nachas, buenas con la borracha. Me tomé un tequila pa' aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Me tomo una cheves, me pongo besucona. Ando 180 en una pinche trocona. Siempre sobre la feria, un chocal no me emociona. Pa' la reina una corona. Mira, mira cómo baila. Déjala que anda suelta. Mira, mira cómo baila. Déjala que anda, anda. Borracha. Borracha. Borracha. Drunk.